dulzura, hermosura. Magdalena, sin ti me muero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi dulce morena. Este martirio será mi condena. Magdalena, sin ti me muero, nena. Ten piedad, mi dulce nena. Yo no puedo vivir.